minutos estaremos conversando sobre un tema realmente interesante, implicante, y que a usted lo va a ayudar muchísimo en términos de poder entender y comprender que la alimentación saludable es fundamental para tener una buena calidad de vida. Además, está decirles que el próximo 11 de diciembre de este año se realizará una feria en la cual usted podrá degustar, aprender, comprender la importancia de alimentarse en forma saludable. Para eso, el día de hoy estamos con dos invitados a quienes vamos a pedir cordialmente que se presenten. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿su nombre? Mi nombre es Fernando Poblete. Yo soy el director del Centro de Salud San Alberto Hurtado, que se encuentra en la intersección de Avenida México con San Carlos. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, gracias por estar acá. Y también estamos con otra persona invitada. Mi nombre es Irene Carrillo, yo pertenezco al grupo de niños obesos y pertenezco al consultorio en varias reuniones, cosas así. Apoyo harto el consultorio. Qué bueno. Bueno, Fernando, el motivo de la visita el día de hoy es... Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos, por darnos este espacio para poder transmitir algunas cosas que nos parecen importantes. Y dentro de las cosas que nos gustaría comentar con ustedes es que próximamente vamos a hacer una feria de la salud en la zona de Cerrito Arriba, y nos interesa muchísimo difundir esta iniciativa porque creo que nos acerca un poco con nuestra comunidad, y nos interesa que nos vayamos cada vez más compenetrando con las personas de la comunidad y cada uno entendiendo cómo nos podemos de alguna manera coordinar y trabajar en conjunto por la salud de nuestra población. Y en esta iniciativa también está trabajando fuertemente Irene, que nos acompaña ahora. Irene, ¿nos podrías contar a grandes rasgos de qué se trata el trabajo que hacen ustedes? Nosotros, por ser trabajamos con la nutricionista, psicólogo, kinesiólogo del consultorio, ayudando a los niños, personas de tercera edad, diabéticas, para que tengan una salud saludable, ayudándola a comer bien, alimentándose a sus horas. Y bueno, ¿qué más puedo decir? O sea, son varios factores que les ayudan a ella a estar bien como persona. Bueno, Fernando, tanto como decía la buena amiga que nos acompaña, una feria orientada al tema de la salud relacionada con niños y con personas que están en temas de obesidad. ¿Por qué es importante abordar este tema hoy día? Bueno, muy importante, porque todas las estadísticas muestran que en los últimos años, si hay una cosa que ha ido aumentando, es justamente los problemas de sobrepeso y obesidad. En forma consistente, en los últimos 15, 20 años, la curva de aumento del sobrepeso en la población es tremenda, y esto se está transformando, o podría transformarse, en una epidemia a futuro. Entonces, claramente hay que luchar contra estos problemas, contra la alimentación no saludable, la obesidad y el sobrepeso, que además en el futuro se asocia con una serie de otras enfermedades, en particular las enfermedades cardiovasculares, que hoy en día son una de las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces, es muy importante partir precozmente con la gente joven, con los niños, ¿cierto? Involucrar a la familia, que es una de nuestros enfoques, ¿cierto?, en la prevención, y en entender que en este problema mucho tiene que decir la persona misma, en sus hábitos, en forma en cómo se alimenta, ¿cierto?, si hace o no actividad física, y ahí la participación de la comunidad es clave, muy importante. Es fundamental. Estimada amiga que nos visita, ¿cómo ve usted la participación de las familias en estos procesos, en estos eventos? ¿Tienen interés? ¿No tienen interés? ¿Hay educación sobre el tema? ¿Cómo lo ve? Sí, en los grupos que nosotros tenemos en el consultorio hay mucho interés, hay mucho compromiso tanto con los niños, con los adolescentes, con los a tercera edad. O sea, el compromiso está. Sin embargo, hay personas que aún no conocen el tema y por eso en realidad trabajamos, claro. ¿No? ¿Qué me podría decir acerca de esa mamá que no tiene idea, que no está preocupada? ¿Cuál es el mensaje para ella? ¿Qué le diría a usted? Yo tengo mi hijo que tiene ese problema de obesidad. ¿Ya? Y está en el programa porque yo lo decidí que él estuviera en ese programa, porque realmente él se sentía mal como persona. Y yo creo que uno como mamá tiene que ver hasta dónde uno puede llegar, porque la comida chatarra ya no existe. Para nosotros ya no existe la comida chatarra. ¿Entiendes? Hay que saber que los niños sufren muchos problemas cardíacos. Uno no se da cuenta, pero los sufren. Y eso es un tema que hay que apoyar. Exactamente. ¿Usted confirma lo que acaba de decir nuestra amiga, que aún nos falta mucho trabajo, mucha educación? Sin duda, como yo les decía, ha ido aumentando progresivamente el sobrepeso y la obesidad en Chile, entonces claramente tenemos que tomar conciencia y participar todos en este proceso. Aquí, en particular en el caso de los niños, el ejemplo y la participación de los padres y la familia es muy importante para ellos. Ver las cosas que suceden con los otros, es decir, aprender de las conductas de los otros, es uno de los incentivos más potentes para cambiar su conducta. Y es ahí donde nosotros llamamos a que participen las personas de la comunidad, los papás, las mamás, dentro de las posibilidades, ¿cierto? Y en eso Irene ha generado un tremendo trabajo en movilizar gente, ¿cierto? Y ella representa un grupo muy grande de gente que sí está muy, muy motivada y trabajando en forma constante en este tema. Perfecto, vamos a ir a una breve pausa y estamos de vuelta con estos interesantes invitados que nos hablan acerca de la salud, de la comida saludable y una próxima feria a realizarse el 11 de diciembre del 2009. Música, estamos de vuelta. Al vuelo 403 llamaron y hay que poner atención. Al vuelo 403 llamaron y hay que poner atención. Cuando en tránsito ya estoy caminando hacia el avión, se me olvida la maleta, los pasajes, la chaqueta y el pasaporte también. Y la zapata me mira desde un rincón del salón. Y la zapata me mira desde un rincón del salón. Todo al fin solucionado, cómodamente ya estoy. Siento una voz que me dice, ajustes el cinturón. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. Me mira desde un rincón del avión. Me regala cigarrillos y caramelos de miel. Me ofrece jugos de frutas, qué rico, y hasta me da de comer. Yo no sé por qué será su mirada que tendrá, que me pone colorado y me siento enamorado de sus ojos verde mar. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. El vuelo 403 ya llega, baja sus ruedas el Boeing. Oigo una voz que me dice nuevamente, ajustes el cinturón. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. Y la zapata me mira desde un rincón del avión. Cuando era chico, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. No me decido a casarme todavía. Sería egoísta arruinar así las vidas de esas muchachas que no duermen tranquilas porque me han visto parado en una esquina. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Ya lo ven, es tan precioso, yo lo sé, es primoroso, bello, lindo, soy grandioso, es exquisito, yo lo sé, es tan bonito, miren bien y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Porque Dios mío, me hiciste tan perfecto. Porque Señor, no me diste algún defecto. Yo sufro tanto por ser tan diferente. Quiero ser feo como toda la gente. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Laura y Tommy se amaban. Oye, qué buena música la que estamos compartiendo acá con los amigos. Y recuerden que este día 11 de diciembre hay un gran evento. Me gustaría que nuestra buena amiga repitiera y dijera qué va a ocurrir ese día, por qué los amigos tienen que ir. Adelante, amiga. Bueno, los invito para la Feria Saludable, que va a ser el día 11 de diciembre, de las 3 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Bueno, ahí se van a presentar comidas saludables, frutas, verduras, o sea, muchas cosas que, y se va, además se va a hacer toma de presión, creo. Así que yo creo que no pierdan la oportunidad para saber si su masa corporal está bien o está mal. Aprovechen esa oportunidad para que, y también para apoyarnos a nosotros como consultorio. Es muy importante. Ustedes creo que han tenido una muy buena llegada al público, Fernando. Bueno, eso quisiera pensar yo. Yo creo que sí, nosotros estamos bien abiertos a interactuar con nuestra comunidad. Y yo creo que justamente este espacio del 11 de diciembre es, además de entregar contenidos, ideas, ¿cierto? Y un poco, y varios temas sobre salud, también creo yo que significa un espacio para poder interactuar con la comunidad, para tener un espacio en donde podamos conocernos más, podamos interactuar y ver que en conjunto podemos hacer cosas importantes por nosotros mismos. Te explico que, bueno, te comento acá en la radio, siempre recibimos toda clase de comentarios sobre el sistema de salud que tenemos acá en la provincia de Cordillera, de acceso público. Y nunca hemos recibido un reclamo tuyo, de tu centro. En serio, palabras, sí, no tengo compromiso respecto a eso. Siempre recibimos reclamos, sugerencias, comentarios, etcétera, de otros centros de salud, pero el tuyo siempre palabras positivas. Eso nos deja muy contentos, y no solo a mí, sino que obviamente a todo el equipo, que creo que hace una tremenda labor. Y siempre cuando haya problemas estamos muy disponibles a conversar y a escuchar a nuestra comunidad, así como estamos trabajando ahora con Irene. Oye, estamos muy contentos que hayan venido a participar. Esperamos tenerlos una semana antes del evento para reforzar los conceptos y contar a la comunidad la importancia de esto. Me imagino que tú eres doctor. Sí, sí. Me gustaría que le diera una explicación técnica desde el punto de vista de la medicina a la gente que está escuchando, por qué hay que cuidarse y por qué hay que comer saludablemente. Bueno, como yo decía, muy importante cuidarse y comer saludablemente, porque muchas de las enfermedades que vamos desarrollando en el futuro, asociadas, por ejemplo, al problema del colesterol, la obesidad, la hipertensión, ¿cierto?, la diabetes, muchas de esas que son las más importantes hoy día aquí en nuestro país, en gran parte están generadas por los hábitos, por lo que nosotros comemos y por si hacemos o no hacemos actividad física. Entonces es muy importante partir desde pequeñitos y entender que en esto participamos todos. No solo el centro de salud, sino que la familia en particular, que es un espacio donde cada uno se desarrolla y ahí todos tenemos un rol muy, muy fuerte. Bueno, estamos muy contentos. Irene, por favor, repítele a la gente, motívala una vez más, dado que es tu rol de comunicadora social, a la gente que te escucha. Bueno, como les digo, esperamos a toda la gente que escucha la radio, que nos apoye el 11 de diciembre. Mire, es beneficio para todos, tanto como para ustedes como para nosotros. Los van a ayudar a nosotros y se van a ayudar a ustedes mismos para saber cómo alimentarse y sentirse bien. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por esta entrevista. Muchas Fernando, gracias. Muchas gracias por estar acá. Mensaje final, saludo para alguien. No, muchas gracias por habernos invitado, por darnos este espacio y un saludo en realidad para todo el equipo del Centro de Salud San Alberto Hurtado y particularmente para toda la comunidad que esperamos estar sirviendo en buena forma para ellos. Muchas gracias a ambos. ¿Eh? Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Y ahora, perdón, comenzamos inmediatamente un nuevo concurso para ustedes. Queremos que nos digan el nombre del artista que comienza a sonar a partir de este momento. Llámanos al 872-7871. de nuevo me llegue el dolor. Yo no fui jamás triunfador. Yo soy aquel que sin valor pasó la vida en el temor. Quizás que Dios me castigó y que el amor me abandonó. ¿Qué pensar, qué pensar, qué pensar? No puedo más. ¿Qué hacer? Morir o vivir si no te fuera más. No mentí jamás, te adoré. Yo soy aquel que por tu amor sufrí, yo lloro, perdió el honor. Quizás que Dios me castigó y que el amor me abandonó. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No puedo más. ¿Qué hacer? No volveremos más a esa isla serena. No volveremos más a esa isla de amor. No volveremos más. Ya no vale la pena. No volveremos más. Solo queda el dolor. Capri, se acabó. Pensar que ahí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar de devolver. Capri, se acabó. Pensar que ahí nació nuestro primer querer. Capri, se acabó. Nunca jamás a ese lugar de devolver. No volveremos más donde yo te amé tanto. No volveremos más a vivir nuestro amor. A veces yo quisiera poder recomenzar, pero sé que es inútil.